una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Holly vino de Miami, Florida. Cruzó los Estados Unidos haciendo autostop. En el camino se depiló las cejas, se afeitó las piernas y el hombre se convirtió en mujer. Y ella dice, cariño, date un paseo por el lado salvaje. Walk on the Wild Side reunía en una misma historia atravesada por la sordidez a unos cuantos de los personajes que recorrían, que circulaban por el under neoyorquino de la época de principios de los 70s y en las experiencias que tenía Lou Reed, el autor de esta canción, en ese ambiente. Es una pieza literaria que también deja traslucir las influencias más importantes del Reed lector: Heber Shelby Jr., Raymond Chandler, Nelson Algren, Jean Genet. La figura clave de ese under neoyorquino y el mentor de la carrera de Lou Reed era Andy Warhol. Warhol rápidamente se dio cuenta de que la canción podía ser ideal para darle mucha publicidad a una trilogía de películas que había dirigido él, que estaban protagonizadas por Joe D'Alessandro y un variado elenco de travestis, Flesh, Heat y Trash. Y por eso ayudó con la difusión de la canción. Esta treparía en los charts en Estados Unidos y en Gran Bretaña y estuvo en los primeros puestos con otros éxitos del momento, como eran Midnight Train to Georgia de Gladys Knight, Angie de los Rolling Stones y Love Train de los O.J. Fue la única composición de Lou Reed que estuvo en el top 20 de los Estados Unidos en sus casi 50 años de carrera. La prensa de la época comenzó a llamar a la canción Walk on the Wild Side como la banda de sonido de una era, y los personajes que aparecían eran muy reconocibles. Mencionados por su nombre de pila, eran los favoritos de Andy Warhol. Joe es D'Alessandro, Joe D'Alessandro, un actor fetiche en las películas de Warhol que dirigía Paul Morrissey y era un ícono erótico gay. Protagonizó la trilogía Flesh, en la que pasa buena parte del metraje desnudo. Candy es Darling, una actriz transexual que protagonizó varias de las películas de Morrissey y murió a consecuencia de la leucemia en 1974. Holly es Goodlow, otra actriz transexual que aparecía en las películas de Warhol y que formaba parte de su star system. Jackie es Curtis, una drag queen neoyorquina a la que Warhol definió como una pionera sin fronteras. Y Sugar Plum Fairy es Joe Campbell, quien fue el primer novio de Harvey Milk, el político Harvey Milk estadounidense, que en la época recién había salido del closet y que tiempo más tarde se transformaría en un reconocido activista gay. Hubo una película de hace unos años protagonizada por Sean Penn sobre la vida de Harvey Milk. Todos ellos caminaron por el Wild Side e inspiraron a Lou Reed a componer una de sus obras maestras que se publicó en el álbum Transformer. Lou Reed, Walk on the Wild Side. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Do

sin un hombre ni una mujer ni un recuerdo. Un ritual del querer en tus labios son. Diferentes.